Dime una sola verdad, aunque me cueste creer, que yo te diga un adiós, andas buscando, lo sé. Que yo te diga un adiós, anda buscando, lo sé. Márcame a fuego, carnal, antes del anochecer, así podrás recordar que yo te quise querer. Falta decir que yo por ti soy cantor, y te digo, amor, que no me hace falta decir que yo por ti soy cantor. Amor, porque lo nuestro es ayer, y no me quiero acordar que me juraste una vez, y no me quiero acordar que me juraste una vez. Dejar el alma en tu piel es mi pecado y mi mal, si es que no tengo tu amor, nada me quiero llevar. Dame, no me hagas sufrir tu corazón. No me hace falta decir que yo por ti soy cantor, y te digo, amor, que no me hace falta decir que yo por ti soy cantor.